Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día lunes 20 de junio de 2022, nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier. Conversación junto al panel de programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso. De domingo a domingo sin restricción, segunda parte. La primera fuimos de comentarista porque nuestra invitada en la primera parte no pudo seguramente estar presente. Y ya está con nosotros con la segunda parte, como cada domingo, y se lo agradecemos mucho, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Tiene que desmutearse, como decimos vulgarmente. Muy buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos ya. Habíamos intentamos, y lo habíamos confirmado, que estuviese en la primera parte la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, pero parece ser que tuvo alguna dificultad y no pudo. Así que estuvimos comentando nosotros varias situaciones, presidente, que me imagino que usted podrá comentar tal vez mejor que incluso nosotros, respecto a lo que ha sido este anuncio que hizo el presidente Boric respecto al cierre de la fundición Ventana de Codelco y las reacciones que han tenido los trabajadores y los pobladores, que hoy día hay en una dimensión pequeña todavía una suerte de enfrentamiento, o sea, enfrentamiento entre comillas, porque están con carteles en la calle los trabajadores que dicen que una medida que no debió haberse tomado, y están los pobladores por otro lado que dicen que sí, esto es lo que prometió el gobierno del presidente Boric, de cerrar la zona de sacrificio. ¿Cómo lo mira usted, presidente, o cómo lo mira el Partido Comunista? Bueno, lo primero que yo creo que hay que asumir el tema con una alta responsabilidad, con una mirada también de futuro. Desde luego puede existir el análisis crítico y cómo se hizo o no se hizo, pero la verdad es que esa zona de sacrificio tiene que desaparecer. Allí se estaba y se sigue atentando contra la vida, la salud de las personas. Como yo dije en el programa del domingo pasado, conozco bastante bien la situación porque fui de la comisión investigadora respecto de ese tema. Conocí cómo afectaba a las personas y a los propios trabajadores. Las consecuencias, la verdad, es que son muy, muy, muy complicadas. Y yo estimo que ya hacía demasiado tiempo que nadie hacía nada concreto por aliviar la situación. Bueno, este gobierno se atrevió, uno puede decir, bueno, era bueno hacerlo ahora, más adelante, conversar más. Pues, todas esas cuestiones creo que son razonables de conversar y seguramente se conversará. Ahora, lo primero que entonces, como lo dije, es defender la vida y la salud de las personas. Ahora, sería muy complicado que esto se transformara o apareciera como que las personas o los habitantes de esa zona están contra de la contaminación y que los trabajadores estuvieran a favor, que si quisiera hacer aparecer así la cuestión. Eso no es así. Los trabajadores no son los culpables de que se hayan instalado estas empresas de la forma en cómo se instalaron o cómo después no se modernizaron al punto de dejarlas en situación de cumplir con las normativas actuales. Los trabajadores no son culpables de eso. Por lo tanto, aquí también se tiene que tener muy presente la situación laboral de los trabajadores. Los trabajadores tienen herramientas propias para conversar con los empleadores, ya sean estos privados o del Estado, tienen su derecho, y seguramente lo harán, y las personas de allá también, pero que no se pero yo digo, el peligro está en que se transforme en una contraposición entre los que están por defender la vida, que son los habitantes, o la mayoría de los habitantes de esa zona, y los trabajadores que presumiblemente van a perder su trabajo. Entonces, aquí lo importante es que se inicie un proceso de mediación, de diálogo, de conversación, en que estén todas las partes, en que estén los sindicatos que representan a los trabajadores, en que estén las partes afectadas por la contaminación, en que esté Codelco, y tiene que estar el gobierno, que va a tener que garantizar las medidas que se toman, ya sea el cierre de todas las empresas contaminantes, porque se aducía mucho, y fíjese que la derecha, que hoy día hace una laraca, la derecha lo que más pedía era que se cerrara Codelco. Cuando yo estaba en esa comisión investigadora, no, cerremos Codelco ahora. Desde luego, nosotros, por una cuestión innata, ¿cierto?, defender una empresa estatal y defender a los trabajadores, decíamos no. Y se fue prolongando esto, también tenemos cierta responsabilidad. Pero defendían a brazo torcido a todas las empresas privadas. Entonces, el problema es aquí, que aquí ya el Estado dio el ejemplo. Dio el ejemplo, ¿no?, que hacía falta para poder continuar con las empresas privadas, y las empresas privadas van a tener que responder. Ese es otro punto que tiene que ser absolutamente garantizado por el gobierno. Nosotros, por lo menos, que estamos en el gobierno, tenemos ese planteamiento. Y está el otro tema, que aquí no puede haber ningún desliz hacia la privatización de estas empresas, es decir, que las pare el Estado y que se las pase a un privado para que siga contaminando. O que finalmente pueda arreglar la planta, no sé con qué arte de magia, porque parece que ya no tiene arreglo, y la normativa cambió, ¿no? La normativa cambió, ahora es más alto el nivel que hay que alcanzar de tecnológico para poder llegar a esa normativa. Hay muchos que dicen que se podría, que no se podría, es una discusión, pero parece que un poco de tiempo tendría que haberse dado antes, ¿no? Ahora ya el daño está hecho. En relación a las personas que han sufrido las consecuencias de la contaminación, me refiero. Y aquí lo que tiene que hacerse entonces es que todos estos planes, porque hay planes de ampliación de otras fundiciones y de otras refinerías de cobre, bueno, tiene que llevarse adelante tal como está previsto, tiene que hacerlo el Estado, y también tiene que haber una política mucho más desarrollada, más fortalecida respecto de una política de ponerle valor agregado a la producción del cobre, y no solo del cobre, sino que también de otros minerales. Y eso es muy importante, porque mucho del cobre o mineral que se refinaba aquí en Ventana, o que se fundía en Ventana, ya no se va a fundir en Ventana, ¿no es cierto? La refinería, tengo entendido que sigue, pertenece a pequeños y medianos empresarios, que son miles, y que dependen de esto, y que dependen de subsidios del Estado cuando el cobre baja, y que cuando sube, indudablemente que se ven muy favorecidos, y el Estado algo recupera esa inversión. Pero son miles de personas, son muchas más personas las que tienen que ver con esto. Así que, y como... Pero ese es otro punto. Ahora, como se demora 5 años en cerrarse una planta como esta, 5 años, hay bastante plazo como para hacer las cosas bien. Es decir, para que se le dé el trato que merecen los trabajadores, para preocuparse de las otras empresas contaminantes y para desarrollar un plan que lleve a otro nivel nuestras fórmulas de trabajar con el cobre. Esa tiene que ser me parece a mí, la posición más correcta y justa en este momento. Lo importante es que se abra el diálogo con el mejor nivel, que el gobierno tiene que garantizar lo que dijo el presidente Boric, que él se comprometió a todas estas cosas que yo estoy diciendo, ¿no?, en su interlocución al país. Tiene que garantizarse. Me imagino que eso está bien sopesado, lo que cuesta, lo que vale, porque algunos dicen que era más mejor ponerle más plata a Ventanas como está, que se va a gastar mucha plata en el cierre, en fin, toda esa discusión está. Pero aquí no se puede seguir jugando con la vida, con la salud de las personas, y tampoco se puede jugar con los puestos de trabajo de los trabajadores, porque siempre el trabajador va a defender su trabajo y también tiene que defender la vida de su familia. Siempre va a defender el estómago, como se dice, porque tienen que comer, y si deja de trabajar no tiene que comer. Entonces todas estas políticas medioambientales tienen que al mismo tiempo considerar la vida de los trabajadores. Yo, a mí me tocó vivir con el tema de los cisnes en Valdivia, que yo era candidato, fui candidato a senador en ese momento, que estaba toda la campaña porque incluso se cerrara una planta de celulosa si es que no ponían las últimas innovaciones en tecnología, una tecnología terciaria que se planteaba para evitar la contaminación de las aguas. Mire, esa empresa hizo financió estudios que decían que la planta no contaminaba, pero los cisnes se seguían muriendo y se seguían contaminando los mariscos, los pescados de toda la bahía de Mewin y todos sus alrededores, donde desembocaba el río donde tiraban los desechos de esta empresa, y seguían haciendo estudios y decían no, si la empresa no contamina, hasta que finalmente se logró que se cerrara y los cisnes dejaron de morir y regresaron, y ahora otra vez dicen que están muriendo. Debe haber algo por ahí entre medio que está fallando. Pero ¿qué ocurría en ese momento? Los sindicatos de trabajadores se oponían al cierre porque la empresa daba muchísimo trabajo, y si se cerraba la empresa iba a quedar muchas familias sin el sustento, y tenían razón. Pero entonces ahí afortunadamente no se produjo el cierre, se logró a tiempo que se hicieran inmensas inversiones para arreglar el tema. Pero siempre, eso es lo que indica ese ejemplo, que siempre en esto hay que considerar de forma principal a las personas que van a ser afectadas por el cierre de cualquier empresa, por más contaminante que sea, va a haber una repercusión laboral. Patricio, Karen, Patricio. ¿Quién? ¿Ustedes? Patricio. Bueno, yo creo que ha sido una muy completo resumen de lo que habíamos conversado en la primera parte, y es un punto de vista que ojalá sea el punto de vista que adopten las distintas instancias en lo que viene. Está abierto en este momento porque, digamos, los trabajadores en la mañana hablaban de un paro que podría comenzar mañana, incluso a más tardar el miércoles, decía el presidente de la Confederación. Esperemos, y estoy muy de acuerdo con el presidente del Partido Comunista en eso, que se alcancen durante estas horas los acuerdos necesarios para que el problema se resuelva en beneficio de la población, de la comuna, y también en beneficio de una empresa estatal tan importante como es Codelco. Eso creo que no hay duda que es el camino. Sí. ¿Algo más? Dice, vamos a la política ahora. Sí, vamos a la política. Como si esto no fuera político. Sí. O sea, yo creo que el problema es que el tema que va a cruzar esta semana que viene, o que está comenzando mañana, y que además está comenzando con la discusión respecto a las vacaciones de los estudiantes, lo que decíamos anteriormente, son temas que van a involucrar a muchas personas, y eso es lo grave. Ahora, presidente, uno le causa yo escuché el discurso completo del presidente Boric, me alegré cuando lo escuché decir, cumplir, que estaba cumpliendo con su programa incluso, pero lo que me faltó pensar es, o sea, no sigue teniendo Codelco ninguna fundición más, o sea, en reemplazo de esta que se cierra en Ventana, ¿se acaba eso? ¿Se sabe algo de eso? No, pues lo que se sabe es que se traslada todo esto a la refinería o fundiciones que existen en el norte, que yo advierto nomás, son tan contaminantes como la Ventana, tal vez más. y que en algún momento también va a haber que echarle mano. Y tengo entendido que están en expansión otra, que se va a expandir muchísimo y que va a tener las capacidades suficientes. También se sabe que refinar y fundir en el país es bastante caro. Por eso es que muchos mandan a refinar, por eso es que se vende tanto mineral así en concentrado, en bruto, y se refina y funde en otros países, que se llevan la parte del león por eso, porque funden y refinan más barato y porque tienen tecnología más avanzada. Entonces, por eso es que yo digo que Chile tiene que fortalecer su tecnología. Aquí tiene que haber ciencia aplicada, como se dice, a todos estos procesos del cobre, que Chile tiene, además, tiene experiencia como para modernizar absolutamente toda su producción de cobre. Me estoy refiriendo sobre todo a Codelco, que ya no puede ser el pato feo de las empresas del cobre, que cuánto tiempo estuvieron sin ponerle plata o sin darle la posibilidad a Codelco para que pudiera renovar su tecnología. Acuérdese usted que a Codelco le quitaban las platas de las ventas, todavía se las quitan, las ventas que iban para comprar armas. O sea, ya se nos olvidó eso. Y 10% que eso, entonces, de las ventas. De las ventas. Entonces, eso lo que hizo fue retrasar enormemente a Codelco respecto a la empresa privada y la tecnología aplicada en otros países. Entonces, hay que recuperar ese terreno y Codelco tiene que transformarse en una industria muy moderna, que debería ser una de las que la lleve, como se dice, a nivel mundial. Casi la lleva en la producción, creo que es la primera o la segunda más grande empresa de cobre del mundo. Entonces tenemos que darle todas esas posibilidades, y eso lo tienen que entender los directivos y de los trabajadores y la comunidad entera del país. Es una responsabilidad muy grande respecto a eso. Entonces yo creo que perdón, dígame nomás. Debería agregar nomás que ahí está la gran discusión de cómo se le da valor agregado en Chile al cobre. Sí, claro, por eso está la discusión, pero en los planes, en el programa está, hay algunas cosas respecto a eso, ¿no? Y yo espero que con lo que viene, con la importancia que tiene el cobre, Chile lo tome en serio, y sobre todo este gobierno se lo tome en serio. Y yo creo que sí, se lo va a tomar en serio. Así es. Karen Medina. Tengo una pregunta hace rato, pero quiero de todas maneras terminar de reflexionar en este tema. Bueno, buenos días, presidente. Buenos días. Hablábamos hace un rato respecto a este tema. Yo me acordé de la situación de reconversión laboral en Lota, que por ahí por el año 96-97, después del anuncio y cierre de las minas de carbón que pertenecían a Enacal. Desde entonces no existen más alternativas de trabajo para esa zona, para esas comunas, que no sean la celulosa, que no sean las forestales, por ejemplo, que también son muy dañinas para el medio ambiente. El trabajo informal es una realidad, el aumento de los casos de drogadicción y alcoholismo, de la reconversión laboral de esa zona es un mal recuerdo. Y es una situación efectiva de una palabra que no se cumplió con los trabajadores, que yo creo que hoy día también hay que tener presente para no repetirla. Para no repetirla en una zona que ya está complicada ambientalmente. Conversábamos también de la situación de la pesca como sector, la caleta del Manzano de Quintero, hace 20 años atrás uno podía comprar el pescado fresco del bote de los pescadores de la red, hoy día eso es, ya no existe, ya no existe mercado tampoco de productos del mar. Entonces es un tema complejo que hay que considerar, y yo creo que nos llama a tener mucha responsabilidad y mucho cuidado para no repetir esos errores, presidente. Bueno, yo también espero lo mismo, también conozco harto de la reconversión de Lota, Coronel, pero no solo existe la celulosa en la zona, hay una proliferación de industrias bastante grande. Y en la zona de Coronel se está viviendo también una especie de zona de sacrificio, porque todavía hay una central, no sé, le iba a cerrar Piñera, no sé si la habrá cerrado definitivamente, termoeléctrica o dos centrales, y eso estaba produciendo una contaminación que ya tenía desesperada a la comunidad. Claro, la reconversión para Lota fue muy mala, o sea, lo que hicieron fue pagarle cursos a la gente para que se hicieran una serie de peluqueros, no sé, mecánicos, y no estoy menospreciando esas actividades que son muy valiosas, pero no puede todo transformarse en eso, o sea, es una reconversión que no miraba hacia el futuro, no, y creo que no se ha instalado ninguna nueva empresa en Lota, porque yo creo que el Coronel es distinto, en que hay más empresas. Claro, no es un buen ejemplo, yo en eso estoy de acuerdo, y creo que tiene que mirarse de otra manera. Por eso es que tiene que darse este encuentro de trabajadores, la empresa, el gobierno para y la comunidad de la zona, para que precisamente no se cometa ese error de una reconversión tipo Lota, digamos, y se haga una cosa distinta, nueva, en que se tengan en cuenta los intereses de los trabajadores, de la comunidad, y que el gobierno, en este caso el Estado, garantice que eso va a ser así. Lo que pasa es que después de Lota los gobiernos se desentendieron, lanzaron ese plan y se acabó, ¿no? Se desentendieron, ¿no? Presidente, cambiando de tema, yo creo que es un tema que va a dar para mucho tiempo, una discusión que no va a ser menor, sobre todo con el anuncio de paro de los trabajadores, pero hay un tema ya más político y que tiene que ver con la nueva constitución, que indudablemente creo merece una opinión suya, que es esto de también de los errores no forzados a veces, ¿no? De haber dicho que no se iba a invitar a los expresidentes a la entrega del proyecto o del texto que de la nueva constitución que tienen que entregarse el 4 de julio al presidente de la República. ¿Cómo siente usted que eso sucedió? ¿O cuál es su opinión al respecto? Esto de los errores no forzados o los tiros amigos, ¿cómo se llama? Paro amigo. Sí. Es mucho que nos está metiendo la prensa derecha. O sea, son muchas opiniones que vienen de ahí, vienen interesadas. Porque tienen todos los medios para hacerlo. Yo me pregunto, ¿y por qué tiene que invitarse a los expresidentes a la entrega de este borrador? ¿Por qué? Si un presidente está en contra de la nueva constitución, ¿tiene que ir a esta ceremonia? Yo me lo pregunto. O sea, yo, claro, dicen lo cortés no quita lo valiente, entonces era importante que se invitara a los presidentes, pero este fue un, yo creo que la derecha, porque quiere que vaya a Piñera. Pero yo le preguntaría al señor Piñera si él está a favor o en contra. Y también creo que lo tienen que decir claramente los otros expresidentes que están invitados. Algunos han declinado la invitación ofendidos. Pero a mí me parece que la nueva constitución es más importante que vayan o no vayan los expresidentes. La exconstitución es un producto soberano del pueblo de Chile. Es eso. Aquí se está expresando al fin la soberanía del pueblo de Chile. Las constituciones anteriores las hizo una dictadura, que la hicieron 11 personas con otros allegados y que finalmente la corrigieron, entre paréntesis, los generales y almirantes, ¿no?, junto a Pinochet. La del 25 la hizo Arturo Alessandri, con también unos pocos iluminados. El 25 el Partido Comunista no votó, porque primero se había conformado una asamblea cívico muy grande, muy amplia, con todos los sectores, incluso el propio Arturo Alessandri había convocado a todos los partidos, incluyendo al Partido Comunista en la época. Pero pronto se echaron abajo todas las pretensiones populares, entonces eso se achicó y finalmente la constitución la hizo Arturo Alessandri con unos pocos expertos, que la contrapuso a otra, porque se presentaron dos proyectos de constitución, la otra que era la parlamentarista. Claro, ganó la presidencialista, que era la de Arturo Alessandri. Entonces, bueno, el pueblo nunca ha entrado en esta batalla, siempre han entrado las personalidades, los que han sido presidentes o parlamentarios, y el pueblo cuándo. Entonces, en esta vez que es el pueblo, yo le dejaría que el pueblo definiera, decidiera. Abrió este camino el pueblo con una gran batalla que le significó mucho sacrificio. Hoy estamos culminando el proceso. Se eligió una convención constitucional, incluso enmarcada en muchos de los parámetros que pusieron desde el Parlamento y sobre todo desde la derecha, ¿no? Y está saliendo adelante. Entonces, incluso con las trabas estas que pusieron para que funcionara la convención, funcionó y finalmente tiene un borrador y va a ser entrega en los próximos días del proyecto al presidente de la República. Que eso es lo que dice, no a los expresidentes, al presidente de la República, quien después tiene que determinar, ¿no es cierto?, la realización del plebiscito, etcétera, etcétera. Así que mire, si yo por eso digo, a esta ceremonia, ¿por qué tienen que ir personas que están en contra de la nueva constitución? No debieran ir. Y decirlo claramente, sí, que digan ante el pueblo de Chile, pero que no vayan allí a hacer una mascarada, o que van a ir y después van a salir diciendo, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, por esto, esto, esto. Me parece que no es. Es poco transparente, poco sincero, ¿no? Y otra vez el pueblo va a empezar a decir, ah, bueno, aquí a lo mejor alguien nos está haciéndole eso. Así, y que la discusión se dé en torno a eso, claro, es para perder el tiempo, para emborrachar la perdiz. La discusión debe darse en relación al contenido de la nueva constitución. Ya la tenemos. Y ya va a estar terminada con puntos y comas en unos poquitos días más. Ese contenido es el que la gente tiene que mirar, las personas tienen que mirar, y es sobre eso que tienen que votar. No sobre que fue o no fue el presidente, no sobre que quién fue el convencional que se hizo pasar porque estaba enfermo, grave, moribundo, ¿no? Que desde luego que desprestigió el proceso electoral de la convención, pero ahí también ha pasado en el Parlamento. En el Parlamento se han encontrado parlamentarios torturadores que los han echado, o parlamentarios que han cohechado, ¿no es cierto?, y que han usufructuado de lo que le pagan las empresas para que voten de determinada manera las leyes, pero no por eso el Parlamento deja de hacer las leyes, ¿no? No por eso las deja de hacer. Y acá también, por la convención también, A, B o C, bueno, hicieron tal cosa, pero el cuerpo sí hizo lo que tenía que hacer, el mandato popular de redactar la nueva constitución. Y eso es lo que tenemos que fijar. Ok, Patricio, Karen, Patricio. Sí, yo creo que, digamos... Yo quería, presidente, preguntarle... bueno, al principio comentar... Karen, no te escuchamos, algo pasa. ¿Me escuchan? ¿Hola? Te escuchamos un poquito mal. Dale nomás. A ver, vamos. Parece que estoy con problemas de transmisión. Bueno, le damos la palabra a Patricio mientras resuelve tu problema. Ya, Patricio. Bueno, yo estoy más que de acuerdo con el planteamiento que hace Guillermo Tellier. Y entonces es bueno ir a los contenidos. Quería preguntarle, presidente, ¿cuál es su opinión respecto de las definiciones que se adoptaron en la semana, que nos habían tenido discutiendo desde hace un buen tiempo atrás? Respecto a lo que sin duda va a ser el problema más importante que vamos a enfrentar a partir del 4 de septiembre. Yo, por supuesto, estoy en la opinión de que aprobamos esa nueva constitución. Pero viene el periodo de transición, vienen lo que son las disposiciones transitorias de la nueva constitución. Y en esto hubo durante la semana novedades bastante importantes a propósito del cierre del Senado, de los quórums de transformación. Nos gustaría su opinión sobre esto, que es lo que ya ha quedado finalmente como resolución de la Asamblea. Bueno, yo creo que se llegaron a acuerdos. El Senado dura hasta el año 2026, en que se hace la elección ya de la Cámara de las Regiones, que así se va a llamar el Senado, y que van a ser representantes de las regiones, va a cambiar el carácter. Van a tener algunos, en algunas cosas van a ser colegislativos con con la Cámara de Diputados y Diputadas y con el Ejecutivo, desde luego. No en todas, porque el órgano principal legislativo de la Nación va a ser la Cámara de las Diputadas y Diputados, que va a ser paritario con cupo de pueblos originarios. Pero va a ser muy importante esta Cámara de las Regiones, quiero decirlo, que algunos están proponiendo que se llame Senado de las Regiones, para no perderlas todas seguramente. Yo no tendría ningún problema. En eso no tendría ningún problema, pero la función principal va a ser precisamente elevar a otro nivel la representación o lo que significan las regiones del país, ¿no? Que es un clamor nacional. Va a trabajar junto con las asambleas regionales que se van a conformar en las regiones, que van a ser también electas, con los gobernadores regionales, y van a poder, y de alguna manera les va a tocar llevar adelante todo este proceso de autonomía de las regiones, que es una autonomía, desde luego, dentro de un Estado único nacional, pero de una autonomía que les va a permitir plantearse su propio desarrollo y una serie de alternativas que tienen que ver con las características de cada región. Es una parte importante, importantísima, de la nueva constitución, ¿no? Lo segundo, respecto a los quórum, bueno, lo que se estaba planteando era que por un tiempo la nueva constitución no se podía cambiar por la actual Cámara de Diputados si no fuera por un quórum de dos tercios, que es un quórum que le gusta mucho a la derecha y que lo impuso la constitución de Pinochet, lo tiene así impuesto, lo impusieron para la aprobación de las normas de la nueva constitución, pero ahora cambiaron la vuelta de carnero. Ahora dicen, no, pero ¿cómo? Esto es un escándalo, entonces no se va a poder cambiar la constitución. Bueno, ya no estuvieron 50 años, no, 40 años con una constitución que no se podía cambiar, que si no hubiera sido porque el pueblo salió a las calles, no se habría podido cambiar. Pero allí se vieron, y creo que se concordaron entonces, en que el quórum para cambiar la nueva constitución permanente fue de 4/7, creo, 4/7, que es un quórum mucho más bajo, más asequible, dejando reservadas algunas cuestiones que no se puedan todavía, hasta por un tiempo, reformar de inmediato. Y lo otro es que empiezan a regir los quórum, todo el resto de los quórum, de inmediato en el Parlamento actual. En el Parlamento actual, que es un hecho importante porque va a permitir que muchas leyes que no pasarían podrían pasar, ¿ah? Porque se baja el quórum, por ejemplo, lo que tiene que ver con las pensiones, con esa reforma de pensiones y otras, podrían ser más fácilmente aprobadas en el Parlamento. Pero creo que esas son las cuestiones principales que se dirimieron. Es importante. Ahora, yo creo que la obligación nuestra es dar a conocer la nueva constitución. Yo estuve ayer en un acto en Rancagua en que se celebraban los 110 años de la fundación del partido, y también se recordaba el cambio de nombre del Partido Comunista en el cuarto congreso del Partido Obrero Socialista que se hizo en Rancagua, que se cambió el nombre por el de Partido Comunista. Fue un acto entusiasta, y yo quiero decir que salí más entusiasmado porque al hablar de algunos tópicos de la nueva constitución, sobre todo aquellos que tienen que ver con cuestiones sociales, los derechos sociales de las personas, y de cómo y qué es lo que establece la normativa respecto al agua, a la vivienda digna, a los bancos de suelo para construir vivienda, al tema del Estado plurinacional, cómo entregarle tierra a los pueblos indígenas, que por cierto es mentira que le van a entregar Temuco o Pucón a los indígenas, aunque sí lo andan diciendo allá en la zona, que es mentira también que le van a expropiar los fondos, los que tienen los fondos de pensiones. Bueno, los derechos de los trabajadores, que quedó muy remarcado, la empresa estatal del litio, una serie de cuestiones de carácter social que beneficia a las mujeres, hombres, niños, de manera distinta, porque esta constitución va a garantizar estos derechos, mientras que la constitución de Pinochet los mencionaba, pero no los garantizaba. El único derecho que garantizaba el derecho de las grandes empresas y las grandes empresas privadas. Y quiero decirles que todo esto expresado de una manera un poco pedagógica o didáctica, si se quiere, en palabras simples, que lo que hay que hacer, la gente se entusiasma. Se entusiasma y se entusiasma, ¿no? Y se da cuenta que es fruto de sus demandas, de sus propias demandas. Ahí está el fruto de sus demandas, está expresado en la nueva constitución. Y claro, ¿quiénes son los que se oponen? ¿Quiénes son los que hacen la campaña del terror? Son aquellos que han disfrutado de todos los privilegios que les otorgó la constitución de Pinochet. Y esos privilegios no se van a borrar. Lo que sí pasa es que se van a mermar, en cierto modo, porque se va a hacer una política más redistributiva, con impuestos que van directo a los que ganan más, a los que tienen más, a los que tienen más patrimonio, y que eso se va a usar en beneficio del pueblo. Entonces, esto hay que explicarlo muy bien. Hay que saberlo explicar, y cuando la gente escucha, la gente cambia de opinión, porque tenía una opinión y ya el Mercurio está acusando el golpe. Hoy día la editorial dice, seguramente la campaña, los que están por el apruebo, van a empezar a decir que la convención es una cosa, pero que el resultado es otra. ¿Ah? Que lo propuesto es otra cosa. Y dice, y ya le está dando cierto resultado en las encuestas. ¿Ah? Y es verdad. O sea, la gente ha empezado a conocer lo que es la constitución, lo que es, y ha empezado a cambiar de opinión, y han empezado a cambiar las encuestas, y cada vez va más para abajo el rechazo que estaba por arriba, cada vez va más para abajo. El domingo a domingo, sin restricción, estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Y quiero decirle a nuestros auditores que han escrito de San Bernardo, de Santiago Centro, de Tusquén, Gotemburgo, en Suecia, de Maipú, de Macú, Recoleta, Los Prados, Suecia, Montevideo, Uruguay, Malmö, en Suecia, dicen que se pronuncia Malmö, yo no sabía, pero bueno, yo sabía que era Malmö, pero ahora voy a leerlo como Malmö, no sé quién lo dice. ¿A dónde aprendió que se decía Malmö? No sé, porque ya alguien me dijo alguna vez, pues si yo no soy de allá, pues. Valparaíso, Yapel, San Ramón, Ancud, Rengo, Iquique, Atacama, Los Aránguiz, en Conchalí, Santa Juana, Villa Alemana, Los Espejos, Lota, Traiguén, Temuco, Grandes Burgos en Alemania, Winnipeg en Canadá, Parral, Canberra, Australia, Cabildo, La Serena, Talca, Loncoche, Londres en Inglaterra, San Miguel, Concón, San Fernando, Jumbel, Pudahuel, Oshawa, yo sabía que era Ottawa, pero bueno, ahora es Oshawa, en Canadá, Jardín Alto, La Florida, Toronto, Canadá, Mendoza en Argentina, Ñuñoa, Puente Alto, Arauco, Huépil en la comuna de Tucapel, Santa Fe en Estados Unidos. Y pueden seguir escribiendo a nuestros auditores, saludándonos y para poder leer desde dónde nos están. Ah, Ovalle se incorpora. Parece claro, que ahora vamos a decir Talca, Loncoche y Londres, parece ahora. Claro, exactamente. Según te escuché. ¿Eh? Así, Talca, mira, y Londres. Yo, para hacerle justicia a Julio Uga, ¿no? Para que... usted puede pronunciar las palabras que son extranjeras tal como la fonética castellana, o sea, no es problema. Yeah. O sea, Malmö puede decir Malmö, ¿no? Que claro, como es una O con puntito en Malmö, es distinto. Claro. ¿Y cuál fue la otra? Ottawa, claro, porque algún Ottawa. Inglés como TH dice Ottawa, bueno, pero nosotros podemos decir Ottawa. Bueno, para que vea usted. Los argentinos, usted ve los argentinos, por ejemplo, Chevrolet dice Chevrolet. Claro. Hasta dicen Shakespeare. O sea, usted no tiene la obligación de pronunciarlo como se pronuncia en los idiomas originales, sino que llevarlo al idioma castellano. Correcto. O la lengua. Karen Medina, se le demos la palabra. Sí, comentar la noticia del día de ayer. La juventud de la democracia cristiana votará apruebo en el plebiscito de salida. Hacen un llamado a su partido a tomar la misma definición señalan que en ningún caso es posible un escenario de libertad de acción y que hay que evitar aumentar la confusión en la ciudadanía sobre qué piensa el partido sobre la materia. Y hay otros importantes personalidades de la ADC, de Frente de Trabajadores, militancia de base, que se ha sumado a la opción APRUEBO. Eso comentarlo porque y saludar la Junta Nacional de la Juventud Democracia, de la Democracia Cristiana. Bueno, y la pregunta tiene que ver, bueno, sin duda con la campaña por el apruebo. Presidente, se habla de una franja única de las coaliciones. ¿En qué va la campaña? Porque esto de la franja única lo han planteado sectores como, por ejemplo, el Comando Aprueba por Chile. ¿En qué está aprobado Dignidad? ¿Cómo va avanzando eso? Porque efectivamente ya avanza a paso gigante. 4 de septiembre está poco más de 2 meses. Y es un tema en realidad muy importante. Y usted puede ahí contarnos en qué está. Mire, primero quisiera comentar lo que usted dijo sobre la Democracia Cristiana. Y hay que hacer una constatación. Hay una cantidad muy grande de comandos regionales. Casi en todas las regiones ya hay comandos regionales amplios, y en varios de ellos está la Democracia Cristiana. También en varios comandos de organizaciones sociales están dirigentes demócratas cristianos. Parece que el pueblo es más sabio que las cúpulas de los partidos. El pueblo se ha dado cuenta de que aquí se necesita toda la amplitud, y que todos nos pongamos a trabajar por el apruebo. Son 15 millones las personas que tienen derecho a votar. 6 o 7 millones no han votado nunca. Entonces, el trabajo es gigantesco, es una campaña que tiene que ser intensa, pero muy extensiva. No puede ir dirigido a un nicho A o B, que seguramente con los medios de comunicación o la propaganda o las redes se hará eso, pero aquí tiene que el pueblo salir a conversar con todo el mundo. Los que estamos convencidos, porque algunos dicen, no hagamos trabajo hacia los convencidos. Yo digo, no, hay que hacer trabajo hacia los convencidos para que se convenzan de que para convencer a los que no están convencidos tienen que trabajar los convencidos, porque si no, ¿quién? Y esa es la tarea de hoy día, esa es. Y en las directivas de los partidos que ya se han reunido, la última reunión fue el día miércoles, efectivamente se ha discutido o se está discutiendo cómo hacer la franja. Pero hay propuestas que sea franja única. Otros dicen que a lo mejor es conveniente que se vea la diversidad de opciones. Por lo menos mi opinión, que no la quiero imponer a nadie, es que deberá ser una franja en que se la entreguemos a las organizaciones sociales, al pueblo de Chile, y que los partidos, bueno, hagamos esa contribución, porque la prueba no tiene un partido fijo, son todos los partidos que están ahí, pero es el pueblo el protagonista. Ahora, ¿qué dificultades hay? Que todavía no está a la disposición de cómo hacer la franja, no sabemos, el servicio electoral por ahí ha dicho de que bueno, que le van a entregar una parte a los partidos políticos, una parte a las organizaciones sociales y otra parte a los pueblos originarios, y que esas partes tienen que dividirse miti miti, los que están por el apruebo, los que están por el rechazo. Entonces no conocemos bien cómo van a ser los tiempos, cómo va a ser. Además, hay que tener en cuenta que las franjas son carísimas y que los partidos de gobierno no se distinguen por ser los que tengan más plata en este país. Y esto no va a ser devuelto por el Estado como en otras ocasiones, en otras elecciones. Y fíjense qué raro es esto, ¿no? Que en esta cosa que es tan importante, lo más importante, en que se debe haber facilitado la participación, no hay financiamiento del Estado. No la hay, porque así lo dispuso la ley en relación al plebiscito, así quedó establecido. Pero bueno, nosotros esperamos que el gobierno tome medidas con el transporte, con todo. Creo que también es un paso adelante el que se haya permitido que las personas van a votar en las mesas más cercanas. También puede ser un aliciente. Pero aquí lo que se trata es salir todos de conjunto a trabajar. Y no es solo la franja es una parte. porque no nos vamos a concentrar en discutir solo la franja, ya diremos así va a ser la franja y ahí los técnicos, los creadores, qué sé yo, van a tener que trabajar en eso, pero nosotros tenemos que en este momento empezar a trabajar casa a casa con los amigos, con la familia, con el vecino, con todo el mundo, autogestionarse, esa es la idea, y llegar desde las organizaciones que ya están en las regiones, que son bastante unitarias, que están en la mayoría de las comunas, yo sé que en cerca de 200 comunas ya hay, están estos comandos, pero tiene que avanzarse más abajo. Y yo sé de que los trabajadores, por ejemplo, a través de la CUT, se están organizando, los sindicatos están saliendo, en las territoriales también hay organizaciones de Sin Casa, otras, las organizaciones de la cultura se están disponiendo, están trabajando. Eso es lo que cabe hacer hoy día, pero yo le quiero decir que sí están ya mucho más de acuerdo todos los partidos que están apoyando al gobierno, y que también creo que la democracia cristiana debiera plegarse a la prueba. Sí, bueno, podemos tener diferencias, pero incluso podemos tener diferencias sobre muchas cosas o cosas de la nueva constitución. Pero eso tendrá que después irse viendo ya con la aprobación de leyes. Nada está escrito aquí en piedra, incluso el quórum es bastante más bajo para poder modificar la nueva constitución. Entonces no creo que ese sea el problema de tope, ¿no? Aquí lo importante es aprobar la nueva constitución, dejar de lado la pinochetista, ¿no? Y eso da no solamente esperanza de que las cosas pueden ser mejor, sino que la certeza de que podemos avanzar en muchísimos cambios trascendentales por el país. El domingo en Radio Nuevo Mundo, transmitiendo a lo largo del país, se pegaron saludos de Ovalle, Concepción, Antofagasta, San Francisco de Mostazal, Comunidad Ecológica Peñarolén, Guanaqueros, y pueden seguir escribiendo si gustan nuestros auditores. Yo le quería decir, recordar, la semana pasada nosotros dijimos esto de la actitud del CERVEL y del presidente del CERVEL, el señor Tagle, y me llamó la atención que a mitad de semana uno de los voceros más feroces respecto a la nueva constitución y sobre todo de apoyo a la prueba, hizo un editorial criticando la actitud del presidente del CERVEL, porque supuestamente él con esas actitudes ponía en peligro la estructura de una organización que goza de prestigio, dice la segunda. Y bueno, y claro, el hecho de haber recibido a un convicto o ex convicto, no tengo claro eso, dirigente del rechazo, el famoso Pancho Malo, que fue líder de una de las bandas de la Guerra Blanca en tiempos pasados, y claro, le llamó la atención a la segunda y hizo esa apreciación. El CERVEL realmente tiene con la presidencia de Tagle ha sido bien influyente directamente en las decisiones políticas del país. ¿No le parece a usted eso, presidente? Mira, yo creo que hace uso de sus atribuciones. El problema en el CERVEL no es, claro, tiene que ver quiénes están al frente. Usted puede mirar con sospecha que son de la UDI los principales dirigentes directivos tanto del Consejo Electoral como del Servicio Electoral. Pero lo que hay que cambiar son las bases de sustentación de ese servicio. Tiene que democratizarse, salirse del binominalismo y que estén representados todos los partidos en el directorio, y debiera ampliarse incluso ese directorio en tiempo de elecciones, que participen todos. Por ejemplo, se critican mucho las elecciones en Venezuela, pero de lo que yo sé, por ejemplo, en Venezuela, cuando hay elecciones todos participan, todos los partidos tienen participación y todos revisan cómo van a hacer la elección, cómo se hace con unas máquinas allá electrónicas, revisan las máquinas, las pruebas, todos están presentes y lo certifican. Aquí hay partidos que no tenemos idea lo que pasa en el CERVEL. No tenemos idea, no hemos estado nunca. Entonces eso es lo que tiene que subsanarse, y además tiene que perfeccionarse cada vez más. Ahora vamos a tener que, o sea, en relación a los próximos elecciones, que hay varias elecciones por delante, ¿no? Va a tener que hacerse de alguna manera alguna transformación legal, o sea, tiene que adaptarse las leyes, y también hay que ver cómo adaptamos al servicio electoral a esta nueva situación. Presidente, sí, quería preguntarle su pronóstico sobre la situación de Colombia. Colombia es un país tan importante para el sistema de América Latina, para el conjunto de países, y hay una situación dramáticamente relevante por la elección que tiene lugar hoy día en segunda vuelta. ¿Cuál es su visión? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Ojalá tuviera yo la bola de cristal para darle un pronóstico. Sería re bueno. ¿Ah? Sería re bueno. Mire, yo, mi pensamiento particular es que va a ganar Petro. Ojalá no me equivoque. Pero lo que sí sabemos es que cualquiera que gane, ya la situación en Colombia no es la misma. Ya no es la misma. Porque no puede seguir siendo Colombia lo que es, un invitado de la OTAN, servidor tan, como dijera, tan llanacona de los intereses norteamericanos, con bases norteamericanas. No puede ser en una zona de paz como se ha declarado América Latina, que esté allí un enclave de la OTAN. Que se quiera o no, es una fuerza militar que no tiene nada que ver con nuestro continente. Estados Unidos sí, pero Estados Unidos es otra cosa, o sea, no, pero con América Latina no. Va a tener que mejorar sus relaciones con Venezuela. Son dos países que están muy relacionados. Hay millones de venezolanos, 2.100.000 que viven en Colombia, pero colombianos hay como 5 millones que viven en Venezuela, ¿no? Y están cerradas las fronteras, y eso no puede ser, porque allí hay un comercio que es mucho mayor que el que tenemos, que nosotros, por paso fronterizo con otros países. Tienen 1.200 kilómetros, creo, de frontera, o más, 2.600 parece. Entonces eso, los dos candidatos por lo menos han dicho que eso va a cambiar, que van a reabrir la frontera, que van a buscar las relaciones diplomáticas. Claro, dependerá de la actitud de los gobiernos, de la voluntad de los gobiernos, pero sería bastante beneficioso, creo, para América Latina, incluso para ir resolviendo este tema de las migraciones, que ambos países son, salen muchas personas hacia otros países, tanto Venezuela como Colombia, y es un tema, y creo que eso podría provocar un acercamiento, incluso acercamiento a solucionar o empezar a solucionar ese problema. Así que yo lo veo como que la cosa en Colombia ha cambiado, está cambiando. Y esperemos que gane Petro, si es el nuestro, porque eso creo que también tiene una significación para el resto de América Latina, que se va a unir a las elecciones después en Brasil, donde podría ganar Lula, y que podría abrir paso, y que esto ya se ve que es urgente, porque la situación mundial está muy complicada. Ya el paradigma este de una potencia unipolar parece que se está yendo al tacho de la basura. Esto ya, con la guerra Ucrania, todo está quedando claro de que eso ya no va a existir más. Y por lo tanto los países van a tener que abrirse a tener buenas relaciones con todo el mundo. Y en América Latina, si queremos tener buenas relaciones y sacar más provecho de nuestras posibilidades, que son muchas, América Latina tiene muchos recursos, debiéramos llegar a una política de multilateralismo, de relaciones, de acuerdos comerciales y de todo tipo entre nuestros países, y para solucionar también los problemas que nos presenta la situación mundial. ¿Cuánto se favorecería el intercambio de gas, de cereales, de petróleo, de energía, incluso de interconexión eléctrica? Podría ganarse muchísimo en la solución de nuestros problemas y en el desarrollo de nuestros países, porque algunos desarrollos que pueden hacerse entre varios países en conversación, qué sé yo, con Asia Pacífico, los países China y otros, con la propia Comunidad Europea, incluso con Estados Unidos, serían facilitados enormemente si existiera esa voluntad de construir juntos un continente, de avanzar hacia un desarrollo mucho más acelerado. Pero yo lo veo así. Correcto. Bueno, hay que decir que se incorporaron saludos desde Guanaqueros y desde los Pulpitos en Caldera. Los había echado de menos. Sí, ¿no es cierto? el gobierno británico, más que el gobierno, los tribunales, dicen, de justicia de Gran Bretaña, aprobaron la extradición de Juliana. ¿El gobierno? Ya. El gobierno. Aprobaron la extradición de Juliana Assange a Estados Unidos. Una persona que es requerida por los Estados Unidos hace tiempo, porque dio a conocer un listado grande de intervenciones de los Estados Unidos desde el punto de vista de la inteligencia. Y claro, él comenzó con un asilo en la Embajada de Ecuador, llegó un presidente que se dio vuelta la chaqueta y le quitó el asilo, y posteriormente está en una situación bastante compleja. ¿Cómo lo siente? ¿Cómo se ve eso? Porque también tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Indudablemente que tiene que ver con la libertad de expresión y con el derecho de los pueblos de saber, bueno, que por qué se producen las guerras, los golpes de Estado, los atentados contra personas influyentes de países, que son las cosas que dio a conocer a Assange. Pero Estados Unidos no quiere que se la den, que se den a conocer o que se conozcan esas atrocidades que ellos cometen a nombre de la democracia y de los derechos humanos, porque así lo dicen. Y quieren que Assange pague, y tiene dos posibilidades: incluso la condena a muerte en Estados Unidos o una, no sé, como 120 años de condena. Entonces ya el gobierno inglés, bueno, aliado estrecho de Estados Unidos, ya lo está condenando, ¿no? Ya lo está condenando. El presidente ese ecuatoriano que le negó el asilo ya lo está condenando a eso. Él no ha cometido ningún crimen. Él ha dado a conocer historias que son absolutamente reales, que las ha desclasificado. Entonces está atentando contra el derecho de las personas. La humanidad no habría conocido todo lo que conoce si no hubiera sido por Assange. Entonces creo que todo el esfuerzo que se haga por salvarle la vida y porque no sea extraditado es un esfuerzo que tiene que hacerse. Ok, estamos llegando al final, así que hacemos la reflexión de nuestros panelistas. ¿Y quién quiere comenzar? ¿Karen? ¿Patricio? ¿Quién? Digan, levanten la mano, hagan ya un gesto. Ya, vamos. Patricio levantó la mano. Hay tanto que reflexionar hoy día. Y más ya, aún... Se incorporó la Florida también en los saludos de esta semana. Mira, la primera parte de la reflexión está de candidato a Premio Nacional de Música 2022, el Tío Valentín. Creo que es importante destacar su tremenda trayectoria como artista y como persona progresista de nuestro país, y ojalá sea favorecido con ese importantísimo premio. Respecto a nuestras conversaciones de hoy, yo, digamos, mantengo mi optimismo. Creo que hay razones para seguir pensando que nuestro país tiene un destino abierto y que depende de todos nosotros que ese destino se transforme en lo que queremos. Pienso que estamos muy cerca de la fecha de anuncio del proyecto de reforma tributaria del país, cuestión que es fundamental para que el gobierno disponga de los recursos necesarios para poner en práctica su programa de fondo, es decir, impulsar aquellas medidas que realmente pueden cambiar a Chile, que es la promesa que se hizo y que todos esperamos esta vez sí se pueda cumplir. En paralelo a eso va a ocurrir la entrega de la nueva constitución, de su proyecto, tal como lo hemos comentado en este programa. Y entonces yo en ese sentido estoy optimista, porque la conjunción de nueva constitución y recursos necesarios para el gobierno es lo que puede permitir que efectivamente el programa del gobierno de Gabriel Boric pueda cumplirse. Es decir, puedan plantearse algunos de los cambios de fondo, cambios estructurales, lo hemos llamado, que hacen que la sociedad pueda dejar de lado sus taras, sus trabas, y entrar en un nuevo estadio de desarrollo para bienestar y felicidad de la mayoría. Creo que eso es lo que se está jugando en estos días. La campaña del apruebo, una vez conocida el texto final, será breve, son solo 2 meses en los cuales habrá que estar muy atento a lo que pase diariamente, muy en contacto con la gente en todo el país. El país se extiende desde la franja de Arica hasta más allá de Magallanes, y no solamente se reduce a la zona de la Araucanía, como ha tratado de convencernos últimamente la derecha. Los problemas de la Araucanía son importantes, pero más importante aún es el cambio que se avecina en todo nuestro territorio. Así es que hay más que un motivo para estar conforme, optimista y deseoso de que estas cosas finalmente ocurran en nuestro Chile. Gracias, Patricio. Se incorporaron saludos de Tierra Amarilla en la región de Atacama, desde Arica, en el extremo norte de nuestro país. Karen Medina. Tiene que desmutear. Yo, en primer lugar, saludar los 100 días de gobierno, ¿no? Me parece importante, por sobre todo, poner al centro el compromiso con el cumplimiento de un programa de cambio, de transformaciones, a paso seguro, de manera muy responsable. Que no pone como excusa la responsabilidad del gobierno anterior, como sí lo hizo Piñera en el gobierno pasado, de responsabilizar a los demás de lo que no era capaz de hacer. Más allá de los errores, ¿cierto? Por sobre todo poner el acento en los aciertos, en el sentido común, y a la importancia de seguir avanzando. Y de generar y manifestar con eso, ¿sí?, lo diferente que es ser de verdad un gobierno comprometido con su palabra y con el buen ejercer. Y luego, segundo, que puede ser reiterativo, sin duda, con trabajar en todo el territorio, en las organizaciones de trabajadores, en las organizaciones feministas, de la disidencia sexual, medioambientalista, además que ha sido un gran tema que hemos estado tratando todos estos días, por el derecho a la vivienda, por el derecho a la educación, a la salud. En lo que queda de campaña, el momento más importante, las próximas 2 fechas, 4 de julio, sin duda, cuando el presidente de la República va a conocer de manos de las y los constituyentes el borrador de la nueva constitución. Si los expresidentes no quieren asistir, será su tema. Para nosotros lo más importante es que el pueblo de Chile va a conocer ese borrador. ¿Cuándo será el borrador, Karen? Va a ser el texto final. Me corrige muy bien. El texto final, que sin duda será el que tenemos que salir a defender, más allá que estemos siempre en situación de desigualdad, con un CERVEL que está por el rechazo de notas, pero nosotros vamos a trabajar sin duda por el triunfo de la prueba de salida el 4 de septiembre, y después del 4 de septiembre también porque se lleve adelante esa nueva constitución con todos los desafíos y dificultades que nuevamente van a haber, pero ahí estaremos colaborando codo a codo porque Chile sea mejor. Feliz día. Gracias a todos los padres. Y a ustedes también. Así. Gracias, Karen Medina. Efectivamente, nos han llegado muchos saludos por el Día del Padre, así que le agradecemos a nuestros auditores y nuestras auditoras que nos han reconocido a los papás, y por supuesto se los agradecemos. Y se agregaron saludos de Lund en Suecia y de Caracas en Venezuela, para nuestros auditores que hay a lo largo del mundo. Así que presidente del Partido Comunista Guillermo Teller, su reflexión final. Ayer tuve una conversación con nuestra embajadora en Buenos Aires, Bárbara Figueroa. Ah, mira. Estaba ya instalándose, que andaba acá en conversaciones con la Cancillería. Y ella me recordaba un asunto de que van a votar en este plebiscito también las chilenas y chilenos del exterior. Así es. Así que saludo a todas las chilenas del exterior, que son muchos los que nos saludan, incluyendo Malmo, como dice usted. Así, bueno, ¿qué quiere que le haga con Malmo? Tiene que aprender otro idioma, por eso decir. Tarde. No, pero puede mirar. Hasta puede mirar el Wikipedia y para saber. Y qué bueno que puedo también comunicarles de que hay dos embajadoras más comunistas, que yo no me había dado cuenta hasta ayer o antes de ayer, que son la compañera Marina Teitelboy, que es diplomática de carrera y que fue nombrada embajadora en Portugal, hija de nuestro compañero Volodya Teitelboy, que ella hace mucho tiempo trabajaba en Cancillería, estaba en Moscú precisamente, de agregada en Moscú. Y en El Salvador fue nombrada otra diplomática de carrera, Soledad Morales Echeverría. Entonces ellas, yo creo que van a cumplir un gran papel. Portugal y Salvador son países importantes y desde luego que tendrán, no sé cuántos chilenos votarán allí, pero tendrán que preocuparse de facilitar, no intervenir, ¿no? Porque el gobierno no puede intervenir, sino que facilitar que voten las chilenas y chilenos, y tienen que hacerlo todos los embajadores y consulados a través de todo el mundo. Ese creo que es una buena noticia. Y lo otro, yo estoy muy de acuerdo con el Pato en esta incitación a que hagamos todo lo posible porque el tío Valentín Trujillo sea Premio Nacional de Música, que se lo merece, que se lo merece con creces. Un militante de nuestro partido de siempre, incluso muchos no lo saben, en la clandestinidad él ayudó mucho al partido, siempre estuvo presente trabajando con el partido en plena clandestinidad, bueno, a pesar de que él tenía programas en la tele, pero hacía su trabajo para que nadie piense que él se aprovechaba de una situación, no, y ustedes saben que haber colaborado con el partido que estaba en la clandestinidad luchando era muy peligroso en aquella época, si lo hubieran descubierto, pero afortunadamente no, y todavía lo tenemos muy presente, y qué bueno que ojalá tenga acceso a este premio. Bueno, y yo para terminar, lo único que quiero decir es que ya estamos en la recta final hacia el 4 de septiembre, y esa debe ser la centralidad de nuestro quehacer, no otra cosa. Y ojalá para la próxima lleguemos cada uno con el texto de la nueva constitución, porque esa es otra cosa, que no podemos decirle a los otros que estudien la nueva constitución también nosotros, y conocerla en detalle, y sobre todo este medio de comunicación tan importante, prestigioso, debe estar a la vanguardia en el conocimiento de la nueva constitución, y bueno, ojalá podamos hacer otras cosas al respecto. Pero la próxima semana ese, no va a ser posible. Pero ese es mi mensaje. La próxima semana no va a ser posible porque todavía no sale, ¿no? ¿Cuándo sale? El 4 de julio. Bueno, pero mientras tanto puede tener el borrador, pues lo venden ahí en la esquina de la radio, lo venden. Lo venden en todos lados, el borrador. Está en castellano, no, así que no es problema. Claro, está bien. Ya. Está bien, ¿no? Ya. Gracias. Bueno, y suerte en este cometido. Vamos para adelante. ahí está el quid de la cuestión. No nos detengamos tanto en discusiones bizantinas, sino que la centralidad es el 4 de septiembre, plebiscito de salida, en que aprobaremos la nueva constitución y vamos a echar abajo la constitución pinochetista. A ver, ¿esta es su reflexión? Esta es mi reflexión. Muy bien, le agradecemos. Guillermo Rillet, presidente del Partido Comunista, que como cada domingo está con nosotros. Tuvimos hoy día, bueno, un percance con nuestra invitada, esperemos que esto lo sostenemos para otra ocasión. A Karen Medina, a Patricio Palma, les agradecemos que como cada semana están con nosotros, convirtiéndose en nuestros panelistas ya. Así que hasta la próxima semana, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin recepción. Hasta la próxima. Dejamos hasta aquí este espacio. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.